industria musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Infomusic. Bailando por un sueño regresará pronto a las pantallas. El programa, que en marzo pasado fue suspendido por la pandemia, planea volver a Canal 13. El espacio, conducido por Martín Cárcamo, estima emitirse nuevamente en junio con varios ajustes en materia sanitaria y de funcionamiento. Infomusic. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Infomusic. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.